Jack Fesch fue arrestado por el asesinato de un policía después de un extraño sueño en el que decide cambiar de vida. Comete un asalto a mano armada para comprarse un barco y atravesar en él el océano. Pasa 3 años en la cárcel antes de ser ejecutado. En octubre de 1957, a la edad de 27 años, en su celda se reencuentra con Cristo y vive un itinerario espiritual. Esto es lo que escribe pocos días antes de morir. Dichosos los que Dios honra con el martirio. La sangre que corre tiene un gran valor a los ojos del Señor, sobre todo la que se ofrece libremente. Yo no soy libre, pero si hoy me ofrecieran la libertad a cambio de una ofensa a Dios, me negaría, prefiriendo la muerte. Coopero con mi ejecución, aceptándola con toda mi alma y ofreciéndosela al Señor. Así moriré menos indignamente. Esto se puede leer en su diario de prisión. Dentro de 5 horas veré a Jesús, de Jack Fesch, Ediciones Palabras, Madrid, en la página 296. El padre Jacques Philippe, en el libro La libertad interior, páginas 57 y 58, escribió sobre este tema: nuestra vida siempre cuenta con esta maravillosa posibilidad, la de hacer de lo que nos quitan, lo que nos quita la vida misma, las circunstancias o los demás, algo para ofrecer. Exteriormente no se aprecia ninguna diferencia, pero en el interior todo queda transfigurado. El destino se convierte en una elección libre, la violencia en amor, la pérdida en fecundidad. La libertad humana posee una grandeza increíble. Gracias a ella, el hombre no tiene el poder de cambiar cuanto lo circunda, pero sí dispone, lo cual es mucho mejor, de la capacidad de otorgarle un sentido a todo, incluso a lo que carece de sentido. Aunque no siempre seamos dueños del transcurrir de nuestra vida, sí lo somos del sentido que le damos. Gracias a nuestra libertad, no existe ningún acontecimiento, sea cual fuere, que no pueda recibir un significado positivo y ser expresión de amor, o transformarse en abandono, en confianza, en esperanza o en ofrenda. Los actos más importantes y fecundos de nuestra libertad no son aquellos mediante los cuales transformamos el mundo exterior, sino aquellos mediante los cuales modificamos nuestra propia actitud interior para concederle un sentido positivo a algo, recurriendo en última instancia a la fe, por la cual sabemos que de cualquier cosa, sin excepción, Dios puede obtener un bien. He aquí una veta inagotable, una riqueza ilimitada que explotar y que borra de nuestra existencia cuanto hay de negativo, de banal o de indiferente, porque todo adquiere un sentido. Lo positivo termina siendo motivo de alegría y acción de gracias. Lo negativo, ocasión de abandono, de fe y de ofrenda. Todo se transforma en gracia. Deberíamos dar muchas gracias a Dios por el valioso don de la libertad. A vos que has recibido la libertad para usarla bien, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.